RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Ocho y doce de la mañana, continuamos en Líneas Ubertas y tenemos ya en nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a toda la gente. Estaba yo aquí, digo, ¿se me ha hecho tarde? ¿A qué no sabes por qué se me ha hecho tarde, a ver, David? ¿Por qué? Porque estaba yo pensando, digo, hombre, lo bueno se hace esperar, ¿no? Claro. Entonces yo estaba esperando, digo, porque como viene mi sección, digo, a ver si viene otro y hace una sección buena. Claro. Pero he estado esperando y no ha llegado. Y no ha llegado. Que voy a tener que hacerlo ya al final, ¿eh? Bueno. Yo lo he intentado. Ahora hay que... Pero nada, ¿qué remedio? ¿Qué le vamos a hacer, oye? O sea que otra semana más me tenéis aquí haciendo el repaso a la década de los 30, esta década que va del 2000 al 2009, ¿eh? Porque, claro, es que queda, parece que queda lejos porque... Es que es eso, ¿qué lejos queda? Aquel 2000... cuando se celebró el Festival de Cannes en Barcelona. No sé si el te acuerdas. Festival de Cannes en Barcelona. Uy, no, pero a ver. Pero no era Festival de Cannes. Digo yo, no sé. A lo mejor por eso lo tenía apuntado, ¿no? Porque sería una rareza. No sé. A mí no me suena. No, bueno. Bueno, vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? En esta década. Dejemos el traspapeleo. Bueno, cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es la ley de toros, este de que en Barcelona no se puede torear, pero sí o no. Que queda así como un poco raro, porque yo pensaba que no se podía, pero luego alguna sí. Toreada y ahora y otra. Porque yo he escuchado como un par o tres de veces de que se decía que se prohibían, pero luego no sé cómo ha quedado, Bueno, aquí todo el mundo nos torea, Óscar. Debe es ser. Es lo que tenemos, empezando por los políticos, todo el mundo nos torea, claro. Así que no les interesa que. Debe ser. Lo que me extraña es eso, que he escuchado un par de veces de como la noticia de. Igual que lo del tabaco, ¿no? Que también escuchas la noticia de que se prohíbe fumar en los locales y lo escuchas un par de veces y dices, pero si hace 3 años o así ya sí. Son cosas de estas. Bueno, una cosa que no ha cambiado es que los taxis en Barcelona siguen siendo amarillos y negro. Cierto. O negro y amarillo, como quieran. Y a mí me parece que está bien porque son unos colores que se ve bien, ¿no? Se diferencia rápido cuando es un taxi o así. Y es una cosa que en otros sitios pues a lo mejor es el coche blanco y una franja ahí delgadita de un color, ¿no? En Madrid, por ejemplo, que son blancos y una cuesta, línea roja, cuesta, ¿no? Sí. En Valladolid pues son con una línea lila o así, ¿sabes? Entonces, aquí se diferencia más. Y eso a mí me gusta, que se mantenga, ¿no? Me parece es buena idea. Y como es buena idea, está bien que se siga con ella. Pues esto no ha cambiado. Pero una cosa que sí ha cambiado en esta década de los 2000 es que desde agosto del 2000, o sea, bien a principios de los 30, desde agosto del 2000 ya no se hacen matrículas con la B, que identificaba Barcelona, sí, la provincia, por sí. Eso creo que se identificaba, porque empezaron el nuevo sistema, ¿no? Que es con pues 4 números y 3 letras. Sí, que antes era cierto. Pues la letra de la provincia, 4 números y 1 o 2 letras según la provincia, si tuviera más o menos coches. Sí. Y esto es una pena, porque antes, cuando tú ibas. No sé, estabas viajando, a lo mejor ibas por Galicia o por Andalucía o tal, y veías un coche que tenía la B y dices, hostia, uno de Barcelona. Sí. ¿No? Hacía ilusión, hacía gracia. Ahora, bueno, ves que es de España, entonces pues si vas más al extranjero, pues a lo mejor sí, pero el otro se ha perdido. Y a mí eso me gustaba, me hacía gracia. Sí, la verdad. Eso es una cosa que ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que sigue sin estar terminada la Sagrada Familia. Bueno, o sea, en la década de los 30. He leído por ahí que se supone que al ritmo que va, en un principio, acabarían en el 2020. Bueno. Han dicho, ¿eh? Pero yo fui hace un par de años, fui a visitar la Sagrada Familia. ¿Sabes cuánta gente hay trabajando? Ni idea. Es que hay 11 personas trabajando. ¿11 personas? Sí, sí. Y 11 tienen que acabar para dentro de 10 años la Sagrada Familia. Además, una cosa que dices, se sabe que es una cosa que va para largo, ¿no? Que se lleva mucho tiempo. Con un poquito más de personal, ¿no? Quizá, digo yo. Sí, sí, sí. Porque es eso, si se sabe que es una obra que es larga y tal, Bueno, pues más gente, porque así será menos. No, no, pues solo hay 11 personas para la Sagrada Familia. Una cosa rarísima. Bueno, pues si te parece, vamos ya con el tema principal de hoy, ¿vale? Y vamos a tocar, vamos a por él. Hoy el tema es Barcelona. Barcelona. Ahí queda, Barcelona. Barcelona, pues cosas que han pasado en los 30, sí, del 2000 al 2009. Por ejemplo, podemos comenzar, pues, tema políticas y tal, pues, los alcaldes que han cambiado. Ha habido solo dos, durante esta década de los 30, que bueno, han sido Clos y tu amigo Hereu. Sí. Son los dos únicos, durante esta década. Hay que decir por eso también que desde que acabó el franquismo, todos los alcaldes han sido del PSC, ¿eh? Sí. Por ahora, o sea, que eso ya no solo ha sido en los 30, sino también en los 90, en los 80 por y ahora, la parte final de los 70. No se sabe si ahora ya con el cambio de década habrá cambio de color político. Podría ser, ¿eh? Cosas que han sucedido también en esta década de los 30 en Barcelona. Por ejemplo, en el 2001 se celebró el primer Festival Primavera Sound. ¿Sí? En el 2001. Por ejemplo, el Sonar, que justo acabó la semana pasada, sí. Ya viene desde mediados de los 90, pero el Primavera Sound se hizo el primer certamen en el 2001. En el 2003, ¿qué pasó? Que desde el 2003 hay el aeropuerto de Barcelona, sí. Más o menos todos conocemos el Prat, aunque sí. Tiene un par de terminales, tal. Pero bueno, tú si miras por internet vuelos, pues también puedes encontrar que pone aeropuerto de Barcelona el de Girona. Ah, sí, cierto. O aeropuerto de Barcelona, el de Reus. Cierto. Son más o menos, o sea, desde el 2003, que es cuando empezaron, pues, a... Lo de las compañías low cost, sí. ¿Vale? Pues eso es, para nosotros, bueno, aunque controlamos, y ya se sabe, ¿no? Porque lo conocemos, somos de aquí. Pero claro, hay gente de fuera que viene, y pues a lo mejor llega al aeropuerto y dice, bueno, pilla un taxi para Barcelona. Y le dice, ¿cuánto es? Y le dicen un dineral. Y dice, pero usted me está engañando. Y dice, sí, hombre, es que está a 100 kilómetros, claro. ¿Eh? O sea, y la gente se piensa, claro, que viene, a lo mejor si no a Barcelona, pero bueno, pues a cerquita. Sí. Y eso a la gente le pilla ahí un poco de improviso. Pero es que me cuesta más el taxi que el avión. Sí, sí, sí, sí. O el autobús mismo, que también lo puedes pillar y eso, pero es que es una distancia. A veces a lo mejor hasta haces más recorrido, o sea, estás más tiempo desplazándote al aeropuerto que sí. Luego el viaje que vayas cierto. A hacer. Bueno. Cosas que han sucedido en la década de los 30 y que tengan relación con Barcelona. Por ejemplo, el 24 de noviembre del 2003, esto quizás la noticia más triste que daremos hoy, murió Fluket d'Aneu. ¡Oh! Copito de nieve, un símbolo, verdad, un símbolo. Hace ya 7 años, ¿eh? Bueno, para 7 años. Sí, sí, sí. Y qué gran símbolo, ¿eh? Que teníamos, era simpaticote, tenía mucha gracia, ¿eh? Ahora, pues, ahora que están preparando una película sobre él, sí, incluso. Verdad, sí, es verdad, he escuchado. Y en cambio, por ejemplo, la Mona Chita de la película de Tarzán, que todavía está viva, ¿eh? Que tiene, no sé si tiene 70 años así, y todavía la conservan. Se rumorea de que a lo mejor han pegado un par o tres de cambiazos. Ay. Pero se dice, se sigue, digamos, vendiendo de cara al público de que la Mona Chita todavía sigue viva. Y es, pero con mucha diferencia, la mona, el chimpancé, lo que sea, con más años, pero es que a lo mejor dobla o triplica al siguiente. ¿Ves? Claro. Copito de nieve le crean una película y a Chita no le crean un spin-off. Por ejemplo, sí, es que... exacto. No es cuando no está claro que era un personaje con potencial. Hombre, evidentemente. Era carismático, nos acordamos todos. Si Tarzán, o sea, triunfó, que... era por Chita. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, un mono siempre hace gracia. Eso, sí. Eso se sabe. ¿Qué más cosas han sucedido en esta década de los 30? En el 2004 apareció el tranvía. El tranvía, que tiene los dos lados, ¿no? El tranvás y el tranvesos, que es un poco como están en la esquinita de Barcelona, como para echarte fuera. Sí. O para que... si lo quieres mirar al lado positivo, para que la gente fuera venga, ¿no? Pero tiene menos gracia, tiene más gracia si dices para echar afuera. Que también queda como un poco raro, dices, de que sea desde las esquinitas así. Pero bueno, ¿sí? Se recupera el tranvía, que viene ya de hace un montón de años, ¿sí? Atrás, que se utilizaba, y se hizo una pausa que nos habíamos olvidado todos de él, y pues ahí volvió a aparecer. Que no sé si te acuerdas esos las primeras semanas cuando pusieron el tranvía, el nuevo. Que hubieron muchos accidentes, sí, muchos atropellos, sí. Con peatones, con gente con bici, con gente con los coches propios. Pero es que era, cuando lo inauguraron, era prácticamente cada día había algún accidente así, una cosa espectacular, y era casi de risa. Pero bueno, mira, enlazando, hoy justamente es el aniversario del nacimiento de Gaudí. Y de la muerte de Michael Jackson. Antes has hablado de la Sagrada Familia. ¿Eh? Podemos enlazar. ¿Qué mató a Gaudí? Un tranvía. Es cierto, es verdad. Sí, sí, sí. No sí. De los del tram, de los antiguos, ¿eh? Pero sí, sí. Aquí ves que todo va enlazado, ¿eh? Uy, pues sí. Mira, pues hoy se confirma que hoy murió Gaudí. Pues ahora estoy en duda. No sé si fue cuando murió o cuando nació, que se quemó el liceo. Hoy era el aniversario del nacimiento. ¿Mm? Pues bueno, igualmente, sí o sí sabes. No sé si es cuando nació o murió, pero ahí hay una coincidencia, cuando se quemó el liceo. Que viene el cuento, no, pero bueno, yo... Pero mira, es coincidencia, pongo, oye. ¿No? Pongo. En el 2004, ¿qué sucedió relacionado con Barcelona? El Fórum Universal de las Culturas. Sí, cierto, la gran apuesta de gran éxito... no, espera, que me he equivocado. No. seguimos, volvamos atrás. Sí. El Fórum Universal de las Culturas, que... pues un acontecimiento que hubo, se vendió como que iba a ser mucho y bueno, fue algo. Sí. ¿Tú fuiste? Yo fui. ¿Tú fuiste? Sí. ¿Y qué tal? Ahora ha quedado ahí un espacio, ¿no? Donde, pues bueno, hacen conciertos, hacen cosas. Un poquito... Sirvió para recalificar muchos terrenos. Sí. Queda un poquito, y para alejar un poco la fiesta de la Merced, macho. También, cierto. Que antes se hacía aquí en medio. En el centro. Y ahora te tienes que... Es eso, esquinado también, ¿eh? Ahí que un poco más y caes al agua. Exacto. Ya. Exacto. Pero bueno, pues eso, una cosa que ha sucedido. Y nosotros la recordamos. ¿Qué más cosas han pasado? En el 2005 se inauguró la Torre Agbar. Sí. Que ha hecho cambiar el perfil de Barcelona, ¿eh? Torre Agbar, eso, 5 años tiene, que ahora ya incluso se hacen las campanadas desde la Torre Agbar. Sí. Así. Pero que yo, si no recuerdo mal, al principio... por la noche estaba siempre encendida, ¿no? Con las luces estas rojas y azules. ¿Ahora? Ahora, bueno. Yo hay veces que paso y, sobre todo, además, cuando viene alguien de fuera, ¿no? Le enseña a Barcelona y pasa y dice, caché, otra vez que no está encendido, ¿no? Sí, cierto. Si además está guapo, tiene gracia por la noche, está bien. Bueno, pero ya sabes que estamos en crisis, ahorro energético. Bueno, pero también otra el turista. Lo también, que no ganas sí. Por un lado, ganas por el otro. Pero, bueno, pues ahí está. Ahora, que es muy feo también todas las bromas que se han hecho de la forma, que tiene la Torre Agbar. Por eso no vamos a decir ninguna. Sí. Pues ha llenado también hojas y hojas de periódicos. En mayo del 2005, esto es una cosa que nos va a gustar mucho, aparecieron la zona verde de aparcamiento en Barcelona. Sí. Que he hecho más bonito, ¿eh? ¿Quién no lo recuerda con cariño? El otro día en Cataluña Información, en un boletín informativo, iban dando informaciones y la locutora se confundió. En vez de decir la zona verde, dijo la zona merda. Aquí ya vemos un poco el subconsciente que le traicionó, ¿eh? Ahí está, la pregunta es, ¿realmente se confundió? Claro. A lo mejor ella siempre, solo se limitaba a leer, ¿eh? Lo que le habían sí, puesto. Sí, sí, sí. Puede ser. Pues eso, ¿eh? Que bueno, antes había solo zona azul. Y dices, un poco más, vamos a darle color a la ciudad, a la zona verde. Claro. Y además te lo llenan, ¿eh? Que hay un montón y siguen inflándose más. Yo no sé qué pasa ahora, que últimamente en las ciudades y en los pueblos también un poquito así grandes, cuando, por ejemplo, van a remodelar una calle, no sé cómo se la montan, pero acaban siempre quitando sitios de aparcamiento. Sí. Y, no sé, hacen las aceras más anchas. A lo mejor en sitios que tampoco se pasea mucho, o donde los pasos de cebra como que los avanzan y ya quitan ahí sitios de aparcamiento, es molesto y ya empieza a ser muy sospechoso, ¿no? La verdad es que sí. Por ejemplo, mira, una cosa que no tengo apuntada de cuando fue así, pero para los vecinos de San Andreu. Sí. Yo soy muy de tren, ¿vale? Pues en la salida de San Andreu Arenal, antes ahí había enfrente un parking enorme. Sí. Y ahora ahí hay como un triángulo de asfalto que no hay nadie. Hostia, que no hay nada. Pues si hubieran hecho algo, pues aún, pero que tampoco, ¿no? Pues dice, hostia, ya han quitado un montón de sitios. Pues a mí no me gusta que se quite tanto sitio. Y eso que yo no tengo carnet. Bueno, imagínate. En Sant Andreu tenemos un problema importante de aparcamiento, porque han quitado eso, pero también han quitado una zona de aparcamiento que había por donde están haciendo las obras del AVE ahora. Uh-huh. La zona de Sagrera, sí, bueno, sí. Había unos lugares donde la gente aparcaba, yo porque tampoco tengo coche ni carnet, pero sí, sí, los han eliminado. Eso es una cosa muy típica de los 30, y ya no solo de Barcelona, sino se puede extrapolar a otras ciudades y eso, de que se va menguando los aparcamientos y quizá de una manera inversamente proporcional a cómo suben los vehículos. Exacto. Que van, ¿no? Que no guarda mucha relación, pero bueno, lo que también sube son los parkings que hacen estos subterráneos ahí, que bueno, para ganar ahí un pastiche, que dices, más, deja más terreno arriba al aire ahí, normal, ¿no? Para aparcar. Cierto. Pero bueno, vamos con otro tema. Seguimos hablando de cosas que han pasado en la década de los 30 relacionadas con Barcelona, ¿eh? Por ejemplo, en marzo del 2007, en marzo del 2007 apareció el Viking. Sí. El Viking en Barcelona, ¿eh? Que ya cómo ha cambiado la ciudad. Pues mira, en aquel marzo del 2007, el Viking costaba la tarifa del año 6 euros. Sí. 6 euros eso en marzo, ¿eh? En julio, solo unos pocos meses después, ya valía 24 euros. Sí, porque como había mucha gente que se apuntó, mucha más de la que se pensaban, pues tuvieron que subir el precio para tener que reducirlo de alguna manera, ¿eh? Y a día de hoy no sé si vale 30 euros así. Es que tú ten en cuenta que se preveía para unas 60.000 personas, para unos 60.000 usuarios, ¿eh? Y a día de hoy son 200.000. Sí. O sea, imagínate, claro, les ha más que triplicado a las expectativas, ¿no? Pues mira, resulta que de estos usuarios, un 51% son personas y el 49% son mujeres. Ay, no, uy. Yo creo que ahí debe haber habido un error. Espérate que va a empezar a sonar el teléfono. O quizás como lo de Zona Merda. Sí. No sé. Bueno, más cosas. En Semana Santa, pues, sabes, así si lo digo rápido, a lo mejor hay gente que no se entera. A lo mejor cuela. En Semana Santa del 2007, una cosa que a mí es de las cosas que más me han gustado que haya pasado en Barcelona. Desde Semana Santa del 2007, el metro funciona los sábados por la noche. Sí. A mí eso es una cosa que me encanta, porque para ir a comprar el periódico el domingo por la mañana, para ir a misa si quieres ir a un lado a otro, claro, ¿sabes? Pues, para no perder. Y ¿por qué no? Para el que quiera ir de fiesta, también va. No, pues me parece una iniciativa muy, muy útil y que además muy, muy pocas ciudades lo tienen, ¿no? Pues. Yo creo que, no sé, es una de las cosas que más me gusta que hayan pasado en esta década, ¿no? De que es que eso es muy útil, es muy útil. Pues está, sí, va el muy metro bien. Por la noche, ¿sí? Va muy bien. Y ahora, que hablamos del metro por la noche, me voy a volver a acordar de Bicing. ¿Sabes? Porque, claro, buscando movidas de estas para los porcentajes de las, sí, personas y las mujeres y tal que van, busqué que como, digamos, lo primero que se hizo de esto así del Bicing, un poco a nivel mundial, fue en Ámsterdam, ¿sí? Pero la iniciativa era pues para que no hubiera tanto tránsito con coches, pues pusieron, se llamaba algo así como bicis blancas, ¿sí? Y entonces ponían como unas cuantas bicis en muchos sitios de la ciudad, entonces pues tú podías pillar la bici, ¿mm? O sea, ni te valía ni tenías que hacerte socio de nada, tú pillabas la bici, ibas donde querías y la dejabas aparcada en la calle donde tú ibas, ¿sí? ¿Vale? Y entonces era eso, como una manera de haber muchas bicis por la ciudad y que cada uno la pudiera pillar y dejar pues donde le pillara. Mm. Lo que pasa es que el mismo día que se hizo, pues empezaba que había un montón de bicicletas que iban en contradirección, gente que tiró las bicicletas al río y hubo tal caos que se tuvo que dejar de hacer. Pero la idea también estaba bien, ¿eh? Porque además, sí, era eso, ¿eh? De una manera gratis, como diciendo, ¿a quién tienes a tu servicio? Como si fuera un banco de una calle para, sí, sentarte. Sí, sí, lo mismo, pero para gratis. Desplazarte. Sí, sí, que me ha parecido que tenía su gracia. Bueno, volvamos a Barcelona y volvamos con cosas de los 30, ¿eh? Pues mira, desde diciembre del 2009, o sea, hace muy poquito, el metro de Barcelona, volvemos con el tema del metro, es la primera red de ferrocarril metropolitano español con líneas totalmente automatizadas. ¿Sí? Que son las líneas 9, 10 y 11, que son las que se han inaugurado hace poco, pues funcionan totalmente eso, de una manera automática, no tienen ni chofer ni nada de eso, que es una cosa pues curiosa y rara, ¿eh? ¿No? Que tú vas ahí y te vas a montar y dices, tía, si no hay nadie delante. Pues el avance es eso, pues sí, debe ser. Pues eso, hay tres líneas que también hay que decir que son las líneas corticas, ¿eh? Sí. Que tienen ahí poquitas paradas, pero bueno, pues supongo que al final esto acabará llegando a todas. Otras cosas que han pasado, por ejemplo, en el 2008, ¿qué pasó? Una cosa que se hizo también de esperar, no tanto como la Sagrada Familia, pero también tardó, que es el AVE Barcelona-Madrid. Sí. En el 2008, ¿eh? Hasta entonces, pues bueno, había... Bueno, ¿cuánto tarda el AVE Barcelona-Madrid? 2 horas 45 minutos. Y antes, no sé, tardaría 5 o 6 horas, ¿no? Podría tardar tranquilamente el tren. Hasta 8. 8 horas. Hasta 8, yo creo que tardaba, o sea, antes. O sea que, bueno, se ha ganado bastante en tiempo, porque además eso es... El tema este que dices, hostia, pues ahora ya me planto, no sé si en avión o en tren, porque según para qué te sale más a cuenta. Depende de qué zona de Madrid vayas, te sale mucho más a cuenta ir con el AVE, porque por el tiempo eso que tienes que esperar en el aeropuerto y el desplazamiento del aeropuerto. O sea que otro avance, podemos decir. Lo que pasa es que, claro, después de Barcelona tenía... La intención era que siguiera, ¿no? Para arriba, pero... Sí. Parece que está ahí... Algún día. A ver cuánto antes mejor, porque esto también hace obras, ¿eh? Y queda ahí... Y bueno, otra cosa, y ya también cerramos el tema este. En el 2009, porque claro, tú antes te he visto muy extrañado lo del Festival de Cannes en Barcelona, que sí, que es cierto, sí. Es verdad, que no sé, se me habrá... No sé. Pero bueno, el año pasado el Tour de Francia pasó por Barcelona. Es cierto. O sea que... Y esto sí es cierto, esto es cierto, ¿eh? ¿Verdad? Es que nos tienen ganas desde los tiempos de Napoleón. Eso es muy raro, ¿eh? Porque eso, el Tour de Francia pasó por Barcelona, la Vuelta a España no pasó por Barcelona, pero la Vuelta a España empezó en Holanda. Sí, bueno. Y luego tiene las cosas estas de que la Copa América de Vela se celebra en Valencia. Bueno, oye, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo globalizado. Este año la Copa América de Hockey se celebra en Vic también. ¿En Vic? Sí, sí. Bueno, es curioso, oye. Qué cosas, ¿eh? Ya hoy en día no respeta ni siquiera el nombre del sitio del certamen. Y en otro lado se llama. Pues bueno, pues estas han sido un poquito las cosas que han pasado en esta década de los 30. Y vamos a ir... todavía no vamos con las músicas porque me queda un pequeño apartado. Es así como... va a ser como de un humor muy sutil. Otras personas dirían tonto, ¿no? Humor tonto, pero a mí me gusta más sutil porque si lo estoy haciendo yo, pues queda, sí, queda mejor. Queda menos ofensivo de cara a mi propia Exacto. persona. Pues bueno, vamos con la parte de... para recordar gente ilustre de Barcelona, ¿vale? Sí. Gente que son de aquí, de Barcelona, como por ejemplo Carmel Electra. Sí. O Malena Gracia. Sí. Enfatizo, para que porque sí, sí. Algunos son difíciles. ¿Vale? Está Maribel Verdún. Sí. Está también Meridiana de Gales, pero bueno, ya no está, perdón, ya no está. Luego también el grupo, un grupo muy conocido, un grupo musical, The Corts. Sí. Es fino, ¿eh? The Corts. Que es... luego un par más, como están, por ejemplo, Bertín Osborne. Sí. Y luego está el último, más o menos el más internacional, que es Alejandro Sanz. Sí. Son gente ilustre de Barcelona que... Pues vamos a recordar porque vamos, hay gente que no sabía a lo mejor dónde había nacido. Exacto. Y te suena como que... Usted, pues yo pensaba que era extranjero. Pues no. No. De un barrio, además, de por aquí. Pues ahora sí, si te parece, ya dichas las tonterías, vamos con la música. A ver, el primer tema yo creo que va a sonar... va a sonar a toda la gente. Yo creo que fue bastante conocido. A ver... Que es Pastora, ¿no? Sí. Pues este es de su primer disco del 2001 que se llama Pastora igual. Sí. La canción esta es Lola. Y es un grupo que lo hacen dos hermanos, que la madre se llama Pastora. Sí. Y pues la canción habla de Barcelona, como viene el estribillo, a ver si lo dicen ahora. Dos hermanos que además son los hijos de Pau Riba, del poeta. Ah, sí, es cierto, es verdad. Sí. Pues mira, no me acordaba. Que uno es músico. Sí. Y el otro hace cosas con la iluminación, así, ¿no? Exacto, sí, va con el ordenador a los conciertos. Que tiene su rollete, ¿eh? Sí. Porque es eso, tú ves... ¿quién compone el grupo? Pues o sea, este que es músico, este que se dedica a las luces. Y dices, ¿esta era un grupo de música? Sí. Y entonces, pues bueno, primero solo hacían música instrumental. Sí. Y visual, llamémosle, por las luces. Y luego, pues bueno, ficharon a la cantante esta, a Dolores. Y pues bueno, con este primer disco esta canción sonó bastante, ¿eh? Sí. No me llamo Dolores, la sola por Barcelona. Pues una canción que hace referencia y que es eso del... En el 2001 salió el disco, pero yo creo que la canción esta sonó más allá por el 2003 o algo así. En los conciertos cambian un poco la letra, ¿eh? ¿Sí? No dice que va buscando follón, sino que le cambian la F por otra letra. ¿Sí? Sí. Desodorante rollón. Sí, pues, buscando. Sí. Vamos a ver si tengo un poquito de suerte. Lo contrario con las introducciones de las canciones. Y a ver si dentro de poco dice lo de Barcelona. Porque sí. era la gracia, ¿sabes? La gracia era no que dijeran Lola, sino Barcelona, que es lo que va hoy. A ver, ¿eh? Que viene. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Sí, sí, parece ser que he tenido suerte. Esta vez he tenido suerte. Ahora tocaba. Ahora, pues bueno, vamos con el siguiente tema, que también es otro grupo. A ver, antes de poner, a ver si a ti te suena, David, un tipo que se llama José María Sanz Beltrán. No. Pues es el tipo que... No, José... Sí, sí, José María Sanz Beltrán es el tipo que voy a poner ahora. Sí. Es un tipo de Barcelona también. Mm-hmm. Ha sacado varios discos, muchos discos. Y bueno, se podría decir que lleva poco tiempo. No, yo creo que ya un poquito consagrado. A ver si te suena, ¿eh? José María Sanz Beltrán. A ver si esta primera canción te suena. Para no romper ya con la tradición, introducción larga, ¿eh? Sí. No es la canción más conocida de él, pero... Barcelona ciudad, buscas tu oportunidad de poder escapar de Barcelona ciudad. En Barcelona ciudad, tu infancia muy atrás. Es una canción que también de la mitad para adelante gana un poco, ¿eh? También, sí, tengo que decirlo. Pero bueno, también habla Barcelona ciudad, Loquillo, sí, un tío que a mí me gusta mucho. Es el rock en persona, el rock and roll en persona. Y a mí, pues eso, me gusta mucho. Y un tío del club de Barcelona. Pues esta canción es del disco del 2001, que se llamaba El disco fue fuerte y formal. Está la canción de Barcelona ciudad, recuerdo del 2001. Pero pues haciendo un poco de repaso, y a ver qué canciones puedo poner de Loquillo, de este tipo de aquí, ¿sí?, de Barcelona, aunque vive en San Sebastián. ¿Mm? Entonces, pues estaba mirando, y, a mí como me gusta mucho, pues la verdad es que se me ha hecho difícil, ¿no? Y pues al final, mira, he decidido poner esta, Barcelona ciudad, porque dice el nombre. Y pues luego he puesto la que da honor también al título del disco del 2001, que es la Feo Fuerte y Formal, que es una canción que me gusta mucho. Y bueno, pues así ya cerramos la sección de hoy, ¿qué te parece? Con José María Sanz Beltrán. Más conocido como Loquillo. Exacto. Claro. Por cierto, que este año hace 30 años ya, que el tío está encima de los escenarios. 30 años de carrera musical. Ahí lo tienes, ahí es nada. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. Muy grande Loquillo, ¿eh? A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Pues aquí tenemos a Loquillo, Feo, Fuerte y Formal. Y dejamos por esta semana el repaso a los 40. Muy bien, me parece lo correcto. Que tengas una buena semana, Óscar. Y la semana que viene más. Cuidado. Más, no sé si mejor, intentaremos más puntual. ¿Qué te parece? Bueno. La propuesta es buena, ¿eh? Sí, sí, sí, la propuesta es buena. Yo solo te digo que cuando salgas a la calle ten cuidado, no se te vaya a remolinar un grupo de mujeres a pegarte. Después de lo que has dicho. Hasta la pegarte me sonaba bien, macho, pero luego al final... Claro, es lo que tiene. Ya veré. Bueno, como no saben cómo soy, pues yo voy callado. Es la magia de la radio, ¿eh? Claro. Es lo bueno que tiene. Es lo bueno. Que tengas... Pondré voz de David. Por ejemplo. Hola, muy buena Anita. Un tú vendrás. Ya es la segunda persona o la tercera que me invita en el programa. Me lo voy a tener que plantear esto. Que tengas una buena semana, Óscar. Venga, hasta igualmente. La semana que viene. Chao. De complicidad, toda tu vida se detendrá.